Folk. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. En nuestra sección Rock del País presentamos a Lenoise, que es un cuarteto de resistencia a la capital chaqueña. En 2011 editaron su tercer disco y este es su principal tema, Clandestino. Siguiendo el rumbo clandestino, entré en un bar en el camino. ¿Quién sabe cuál sea mi destino? De ansias el vacío, en tu interior estás conmigo. La sensación del sacrificio, la sensación del sacrificio. Se acerca el aire matutino. Desconfío de la vida, Papo en vivo en Cosquín Rock con Charly García y Botafogo. José Porqué. Imaginé, estábamos unidos y me sentí mejor. Sobre la vida, que mejor me mojo. Salí así al teclado, solo.